importante que los animales nunca nos parezcamos al hombre en ningún sentido. Primero, todo lo que camina sobre dos patas es un enemigo. Segundo, todo lo que camina a cuatro patas o tenga alas es un amigo. Al fin y al cabo, nosotros somos animales. Tercero, ningún animal llevará ropa. Cuarto, ningún animal dormirá sobre una cama. Es importante no seguir rebajándonos a su nivel. Quinto, ningún animal beberá alcohol. No se dedicará a los negocios. Sexto, ningún animal matará a otro animal. Luchar contra tu igual es propio de la naturaleza del hombre. Hola, Pincher, siéntate. Y lo más importante, séptimo. Entre los animales debe prevalecer la unidad y la camaradería. Todos los animales son iguales. El síndrome de las palabras. Todos los oyentes son iguales, pero algunos son más iguales que otros. Palabras mediocres, palabras proféticas, palabras heréticas, palabras mesiánicas, palabras letras, palabras genéticas, palabras clonadas, palabras estúpidas, palabras huérfanas, palabras sin penas, palabras palabras olvidadas, palabras irraules, palabras cualquiera, palabras de guerra, palabras políticas, palabras de feria, palabras. El síndrome de las palabras. Primero el humano y sus huesos. Después la palabra, su carne y su sexo. Pocos, o ninguno más que él, resumen y encarnan en sí mismo el antisueño americano. Era alemán el tipo. Quizás eso le diera cierta distancia innata, digamos, la necesaria para no ser masticado por ese pseudo bienestar tan típico y tan superficial, tan asociado a los Estados Unidos de América. Tan solo contrastable, ¿no? Y que, bueno, caía como un castillo de naipes con meterse un par de calles adentro de cualquier barrio bajo. O como él mismo mencionaba, ¿no? Así hincapié, con solo meterse en alguna pensión de mala muerte de la grandilocuente Norteamérica. Casi todo, si no todo lo que escribió, sea novela o poesía, fue autobiográfico. Yo quisiera saber cuántos escritores primar lo mismo, ¿no? Y con esto no hablo en desmero de la típica historia inventada, ¿no? Hay que tener muchísima imaginación para vivir a través de un personaje que nunca existió, ¿no? De creación propia. Pero también, al menos para mí, hablo como particularmente como lector simplemente, es muy meritorio, ¿no? Vivir y después escribir. Simplemente me viene a la cabeza, aunque son totalmente diferentes, ¿no? Pero gente como Orwell mismo, ¿no? Que tanto se menciona y del cual hacemos tanta apología, ¿por qué no decirlo en este programa? Es decir, me refiero a aquellos escritores, ¿no? Que en definitiva viven primero, escriben después y no es al revés. Y si algunos logran una mixtura de ambas cosas, bueno, maravilloso, ¿no? Pero en realidad, en el caso de este alemán, ¿no? De este nacido en Alemania, Nadernach, qué sé yo, es importante para transmitir esa honradez, ¿no? Esa espontaneidad que precisamente hacía que cualquiera de sus libros, de sus poesías, ¿no? Desmoronara algo supuestamente tan rígido como un estado de bienestar y una vida idílica en la Norteamérica que él supo habitar, ¿no? Y bueno, en definitiva, esa autenticidad es de alguna manera impagable. Pero para qué extendernos en la intro, ¿no? Vamos a pecar de simples, de altaneros e incluso de soberbios. Eso es muy relativo, ¿no? Lo digo irónicamente. tal y como se lo consideraba a él, y vamos a comenzar este síndrome de las palabras con este escritor, entre comillas, maldito, ¿no? Maldita la etiqueta en realidad, porque si maldito es uno que simplemente narra sus vivencias cotidianas, ¿no? Sus días, sus noches, sus borracheras, ¿no? Y eso hace que te dé la pauta de todo un entorno. Bueno, realmente no veo lo maldito de eso, al contrario, lo creo algo por demás decente. Bueno, simplemente Charles Bukowski. Eso sí, único y no clonable. El síndrome de las palabras, el síndrome de Bukowski. Just don't thank you one more time for everything you've

saboreo las cenizas de tu muerte. Las flores esparcen agua inesperada en mi manga, agua inesperada, fría y limpia como nieve, mientras espadas, afiladas como tallos, entran contra tu pecho, y las dulces rocas salvajes caen encima y nos encierran. Basureros. Aquí llegan estos tipos. Camión gris, la radio que suena. Están apurados, es bastante interesante. Camisa abierta, panzas colgando. Arrastran los tachos de basura, los hacen rodar hasta la pala elevadora y entonces el camión tritura todo ahí arriba haciendo demasiado ruido. Estos tipos tuvieron que llenar solicitudes para conseguir el laburo. Están pagando sus casas y tienen autos viejos, se emborrachan los sábados a la noche. Ahora, en el sol de Los Ángeles, corren de acá para allá con sus tachos de basura. Toda esa basura va a algún lado, y ellos se gritan uno al otro. Entonces, ya están todos arriba del camión, yendo al oeste, hacia el mar. Ninguno de ellos sabe que estoy vivo. Ellos no comen como nosotros. Mi padre comiendo. Sus orejas se movían. Masticaba con gran vigor. Yo deseaba que estuviese en el infierno. Miraba el tenedor en su mano. Lo miraba meterse la comida en la boca. Mi comida no tenía sabor y estaba muerta. Los pedazos de conversación de mi padre se introducían en mi cabeza, las palabras caían por mi espalda y se derramaban en mis zapatos. «Come, Henry», decía mi madre. Él decía, «Mucha gente se muere de hambre y no come tan bien como nosotros». Yo quería vivir en el infierno. Mi tenedor juntaba más comida y se la metía en la boca. Masticaba al estilo de un perro. Sus orejas se movían. Yo estaba listo para las brutales palizas que me daba. Pero verlo comer traía la oscuridad. Ahí, sobre el mantel. Ahí, con el servilletero verde y azul. «Come o te cago a patadas», me decía. Más tarde, en la vida, le hice pagar de algún modo. Pero todavía me debe y ya no voy a cobrar. But with you by my side, I can do anything. When we swing, we hang past right and wrong. I'll do anything for you. Anything you want me to. I'll do anything. Sticking with you. Oh, oh, I'm sticking with you. Siempre nos dicen lo que tenemos que hacer y pensar. Necesitamos líderes. ¿Y si están equivocados? Napoleón nunca se equivoca. Pobre Boxer. Confiaba ciegamente en Napoleón. Solo quería hacer las cosas correctamente. Gone too long, it's good to be back. I'm dead loose from the news. That's kept me hanging about. I'm looking at the sky, cause it's getting me high. Forget the hearse, cause I never die. I got nine lives, cat's eyes. I'm using every one of them and running wild. Cause I'm back. Yes, I'm back. Well, I'm back. Yes, I'm back. You know I'm back, back, back, back, back, back, back, back, y'all, back in the back of a Cadillac, number one with the bullet on my power pack, cause I'm in a bang with a gang, gotta kiss me if they want me to hang, cause I'm back in the track and I'm beating the flag. Nobody's gonna get me on another raft. No, look at me now, I'm just making my play. Don't wanna press your luck, just get out of my way. And I'm back, yes I'm back. Well I'm back, yes I'm back. You know I'm back. Seven mean ticks from somewhere. I got two. My husband Benny got three. Some of us love bugs, others hate them. Benny writes poems. He was in the same magazine as you once. Benny is the world's greatest writer, but he got distempered. He gave a reading once and somebody laughed at one of his serious poems. I believe in evil because, let me tell you why. Evil can do something exceptional. Now, accepted beauty only goes on gliding. Accepted beauty. Here I am, accepted beauty. I died on the cross 1,980 years ago. Look at me. Oh, oh. believe in what's happening now. I can test history. Good night, Harrison Maxwell. Shut up, you're making me dull. World! continuación vamos a hacer un resumen que la verdad encontré de puta casualidad y que me parece bastante interesante. Será un resumen de un resumen de una entrevista que en su momento, y esto es una, hasta cierto punto, una curiosidad, ¿no? Es una entrevista que llevó a cabo para la revista Interview en 1987, Sean Penn, el actor, ¿sí? Y que, porque en realidad, explico brevemente, ¿no? Él iba a ser el protagonista de la filmación de Barfly, ¿no? El papel que finalmente hizo Mickey Rourke y del cual escuchamos algunos audios, ¿no? En este programa. Pero lo curioso entonces, ¿no? Que es una entrevista llevada a cabo por un tipo que a mí personalmente me cae bastante bien, que ha hecho bastante buenos papeles y que sobre todo no es periodista, ¿no? Eso es lo importante para que la entrevista, al margen de que es Bukowski en sí, ¿no? Eso implica naturalidad extrema, pero igual le da un cierto magnetismo especial a la entrevista. Lo dicho, vamos a hacer un resumen en realidad porque no tenemos demasiado tiempo. El tiempo es la cruz de todos, como decía Bukowski. Y bueno, que salga lo que salga. Esto es Radio Libre, Radio Collage, Radio Emoción. Para empezar había una intro, ¿no? Escrita evidentemente por Sean Penn también, ¿no? Y es la siguiente. Charles Bukowski nació en Andernach, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, Andernach, Alemania, en 1920. A los 3 años de edad llegó a Estados Unidos y creció en Los Ángeles. Actualmente reside en San Pedro, California, con su esposa Linda, famoso borracho, peleador y mujeriego. Ginette y Sartre, Jean-Paul Sartre, lo llamaron el mejor poeta de los Estados Unidos, pero sus amigos lo llaman Hank. Y empieza la cosa, en la entrevista de Sean Penn, con monosílabos, ¿no? Con palabras, en realidad. Bares. Entonces Bukowski dice: ya no voy mucho a bares, saqué eso de mi sistema. Ahora, cuando entro a un bar, siento náuseas, estuve en demasiados, es apabullante. Son para cuando uno es más joven y todo eso de irse a las manos con un tipo, hacerse el macho, levantarse minas. A mi edad ya no lo necesito. Hoy solo entro en los bares para mear. A veces cruzo la puerta y empiezo a vomitar. El alcohol. El alcohol, dice Bukowski, es probablemente una de las mejores cosas que han llegado a esta tierra, además de mí. Entonces nos llevamos bien. Es destructivo para la mayoría de la gente, pero yo soy un caso aparte. Hago todo mi trabajo creativo cuando estoy intoxicado. Incluso me he ayudado con las mujeres. Siempre fui reticente con el sexo y el alcohol me ha permitido ser más libre en la cama. Es una liberación porque básicamente yo soy una persona tímida e introvertida y el alcohol me permite ser este héroe que atraviesa el espacio y el tiempo haciendo un montón de cosas atrevidas. Entonces el alcohol me gusta, cómo no. Yeah. Los gatos, entre paréntesis aclaro que bueno, Bukowski siempre había sido un bastante amante, ¿no?, de ese tipo de animales, felinos. Entonces, él responde: es bueno tener un montón de gatos alrededor. Si uno se siente mal, mira a los gatos y se siente mejor, porque ellos saben que las cosas son como son. No hay por qué entusiasmarse y ellos lo saben. Por eso son salvadores. Cuanto más gatos uno tenga, más tiempo vivirá. Si tenés 100 gatos, vivirás 10 veces más que si tenés 10. Algún día esto será descubierto. La gente tendrá 1000 gatos y vivirá para siempre. Realmente es ridículo. Las mujeres y el sexo. Yo las llamo máquinas de quejarse. Las cosas con un tipo nunca están bien para ellas. Y cuando me tiran toda esa histeria, tengo que salir, agarrar el auto e irme. A cualquier parte. Tomar una taza de café en algún lado. En cualquier lado. Cualquier cosa menos otra mujer. Supongo que están construidas de diferente manera, ¿no? Cuando la histeria empieza, se acaba todo. Uno se tiene que ir, ellas no entienden por qué. ¿A dónde vas?, te gritan. Me voy a la mierda, nena. Piensan que soy un misógino, pero no es verdad. Es puro boca a boca. Escuchan que Bukowski es un cerdo macho chauvinista, pero no chequean la fuente. Seguro. A veces pinto una mala imagen de las mujeres en mis cuentos, pero con los hombres hago exactamente lo mismo. Incluso yo salgo mal parado muchas veces. Si realmente pienso que algo es malo, digo que es malo, sea hombre, mujer, niño o perro. Las mujeres son tan quisquillosas, piensan que me las agarro con ellas en particular. Ese es su problema. La primera vez. Dice Bukowski: mi primera vez fue la más rara, no sabía cómo hacerlo, y ella me enseñó a chuparle la concha y todas esas cosas de coger. Me acuerdo que me decía: Hank, sos un buen escritor, pero no sabes una mierda sobre las mujeres. Y yo le dije: pero si yo estuve con un montón de mujeres, ¿qué querés decir? Pero no, no sabes nada, me dijo, déjame enseñarte algunas cosas. Le dije que bueno, y ella me dijo que era un buen estudiante y que entendía rápido. Pero todo ese asunto de chupar concha se puede poner un poco servil. Me gusta hacerlas gozar, pero todo está sobrevalorado. El sexo, dice Bukowski, el sexo solo es una gran cosa cuando no lo haces. Boys like Escribir, el verbo escribir. Escribí un cuento desde el punto de vista de un violador de una niña muy pequeña, y la gente me acusó, me hicieron entrevistas, decían, ¿le gusta violar a las niñitas? Dije, por supuesto que no, estoy fotografiando la vida, me metí en problemas con montones de cosas, pero por otro lado, los problemas venden libros. Pero, en última instancia, escribo realmente para mí. Es así. La pitada es para mí, la ceniza es para el cenicero. Eso es publicar. Nunca escribo de día. Es como ir al supermercado desnudo. Todo el mundo te puede ver. De noche es cuando se sacan los trucos de la manga. La magia. La poesía. Le preguntan a Don Bukowski. Siempre recuerdo que en el patio de la escuela cuando aparecía la palabra poeta o poesía, todos los pendejos se reían y se burlaban. Puedo ver por qué. Es un producto falso, ha sido falso y snob y endogámico por siglos. Es ultra delicado, sobreapreciado. Es un montón de mierda. Durante siglos la poesía es casi basura total, es una farsa. Ha habido grandes poetas, no se entienda mal. Hay un poeta chino llamado Li Po. Podía poner más sentimiento, realismo y pasión en 4 o 5 sencillas líneas que la mayoría de los poetas en sus 12 o 13 páginas de mierda. Y bebía vino también. Solía quemar sus poemas, navegar por el río y beber vino. Los emperadores lo amaban porque podían entender lo que decía. Por supuesto, solo quemó sus poemas malos. Lo que yo quise hacer, si me disculpa, es incorporar el punto de vista de los obreros sobre la vida, los gritos de sus esposas que los esperan cuando vuelven del trabajo, las realidades básicas de la existencia del hombre común. Algo que pocas veces se menciona en la poesía desde hace siglos. Mejor que quede registrado que dije que la poesía es una mierda desde hace siglos y una vergüenza. Nosotros, y Bukowski responde, la verdad es que somos monstruosidades. Si pudiéramos vernos podríamos amarnos, darnos cuenta de lo ridículos que somos. Con nuestros intestinos retorcidos por los que se desliza lentamente la mierda mientras nos miramos a los ojos y decimos te amo. Nos carbonizamos y producimos mierda, pero no nos tiramos pedos cerca del otro. Todo tiene un filo bastante cómico. Ganar, sigue Zenpen con sus putos monosílabos. Bukowski responde, y después nos morimos, pero la muerte no nos ha ganado. No ha mostrado ninguna credencial. Nosotros hemos mostrado todas las credenciales con el nacimiento. ¿Nos ganamos la vida? No realmente. Pero de seguro la hija de puta nos tiene atrapados. La muerte me provoca resentimiento. La vida también. Y mucho más estar atrapado entre las dos. ¿Sabes cuántas veces intenté suicidarme? Dame tiempo. Solo tengo 66 años. Sigo trabajando en eso. Cuando uno tiene tendencias suicidas, nada le molesta, excepto perder en las carreras de caballos. ¿Por qué será? A lo mejor porque uno usa su mente en las carreras y no su corazón. Pero nunca cabalgué, no estoy muy interesado en el caballo, sino que en el proceso de acertar o no selectivamente. La gente. Y Book dice, no miro mucho a la gente, es perturbador. Dicen que si miras mucho a otra persona te empezás a parecer a ella. Pobre Linda, se refiere a la esposa. La mayoría de las veces me la puedo pasar sin la gente. La gente no me llena, me vacía. No respeto a nadie. Tengo un problema en ese sentido. Estoy mintiendo, pero créeme, es verdad. I found a new place to dwell. bellhop's tears keep flowing. The desk clerks dressed in black, they've been so long on lonely street, they never will get back. Oh, cause they're feeling so lonely, La fama es destructora, responde Bukowski. Es una puta, una perra, la destructora más grande de todos los tiempos. A mí me tocó la mejor parte porque soy famoso en Europa y desconocido acá en Estados Unidos. Soy uno de los hombres más afortunados. La fama es terrible. Es una media en una escala del denominador común. La meten trabajando a un nivel bajo. No tiene valor. Una audiencia selecta es muchísimo mejor que la fama. La soledad, le planteaba Sam Penn. Bukowski. Nunca me sentí solo. He estado en una habitación, me he sentido suicida, estuve deprimido, me he sentido horrible más allá de lo descripte. Pero nunca pensé que una persona podía entrar a una habitación y curarme. Ni varias personas tampoco. En otras palabras, la soledad no es algo que me molesta porque siempre tuve ese terrible deseo de estar solo. La belleza. No existe algo como la belleza, especialmente en un rostro humano, eso que llamamos fisonomía. Todo es un imaginado y matemático alienamiento de rasgos. Por ejemplo, si la nariz no sobresale mucho, si los costados están bien, si las orejas no son demasiado grandes, si el cabello no es demasiado largo. Es una mirada generalizadora. La gente piensa que ciertos rostros son hermosos, pero realmente no lo son. La verdadera belleza, por supuesto, viene de la personalidad. No tiene nada que ver con la forma de las cejas. Me dicen de tantas mujeres que son hermosas, pero cuando las veo es como mirar un puto plato de sopa. La violencia. Esta me interesa bastante. Responde Bukowski. Creo que la mayoría de las veces la violencia es mal interpretada. Hace falta cierta violencia. En nosotros hay una energía que necesita ser sacada. Creo que si esa energía es contenida, nos volvemos locos. La paz última que todos deseamos no es un área deseable. De alguna manera, no estamos destinados a eso. Por eso me gusta ver peleas de boxeo y por eso yo mismo las protagonizaba en mi juventud. A veces se llama violencia a la expulsión de energía con honor. Hay locura interesante y locura desagradable. Hay buenas y malas formas de violencia. Es un término vago. Está bien si no se hace a expensa de otros. La fe. La fe está bien para los que la tienen. Mientras no me la tiren por la cabeza, tengo más fe en mi plomero que en el ser eterno. Los plomeros hacen un buen trabajo. Dejan que la mierda fluya. Christmas morning, down on the farm, and all the animals were gathered round opening the Christmas presents, when an alarmed little wiggly pig screeched an awful sound. Oink, oink, oink, he said, and all the other animals said, what is it? What's wrong? What's the matter, Little Wiggly Pig? And this is Little Wiggly Pig's story. People like the fragrant spring, the flowers in the wood. But I like nature's Mother Earth. Me, it smells real good. Son buenas para el cerebro, y si no se alimenta el cerebro, los Jones podrían volver. ¿Alguno de vosotros quiere que vuelvan los Jones? ¡No! ¡Perfecto! Pues por el bien de todos, continuaremos bebiéndonos la leche y comiéndonos las manzanas. ¡Sí!